A mí la verdad que, y esto corre por una cuenta muy personal, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta hablar de personas, ¿no? Porque si no se estigmatiza. Ahí hay personas que uh-huh. viven, que tienen su familia, que tienen su propiedad, que tienen su historia. Entonces, me parece que también hay que apuntar a esto, que no está de ningún modo, ¿sí? Solamente se dice como un tibio, que se hará lo posible por negociar con los propietarios de la tierra. Bueno, ¿en qué medida, cómo? Ahí, eso hay que, me parece que aclararlo, explicarlo de otro modo, extenderse en uh-huh. esa explicación. ¿A ustedes les llamó la atención cómo esto avanza con un ritmo muy acelerado y les gustaría que haya algunas respuestas antes de seguir con el acelerador apretado? Y porque en realidad se supone que estamos en una etapa de para que estar en el técnico, lo tengo acá, no soy técnica, uh-huh. Prefactibilidad, sí. Así es el término. Eso significa que es una etapa en donde predomina la incertidumbre, es una etapa en donde se van visualizando pro y contra para emprender el proyecto. Entonces, si estamos en esa etapa, hay una, como vos dijiste, una un pie puesto en el acelerador que un poquito asusta. Uh-huh. En el medio, además, bueno, la Universidad Nacional de Río Negro, la semana pasada, lanzando ya la carrera para ser técnico en hidrógeno verde, como que ven un montón de otras cosas que se van dando también a ritmo de acelere, ¿no? Sí, a ritmo de acelere, y además, ya que mencionaste la universidad, creo, y de hecho, bueno, yo pertenezco a la Universidad del Comahue, soy docente del curso, creo que es también inminente que nos pongamos a debatir y a posicionarnos desde estos temas. Porque es algo que nos compete a todos. En realidad, si me permitís hacer un comentario, cuando uno está en la asamblea, sí, lo que puede visualizar en relación con el diálogo que establecemos con la comunidad, es que esto son preocupaciones, bueno, lejana, sí, me siento como un cura, bueno, sí, la costa, bueno, sí. Y a mí me parece que hay como un ensordecimiento, no producto, digamos, de la comunidad en sí, sino producto de un ensordecimiento muy pensado por toda una red más mediática, ¿no? En la que lleva a que no pienses, a que tengas miedo. Creo que la universidad no puede estar ajena a estos debates. Tiene que ser un actor que piense y que viva y que se siga. La nota la han enviado a la gobernadora y también a todos los bloques de la legislatura, porque entiendo yo que al haber votado por unanimidad la cesión de tierras, se entienden que todos deben dar respuesta. Mirá, exactamente, la nota está dirigida a la gobernadora, pero con copia al presidente de la legislatura provincial, al presidente del bloque Frente de Todos y al presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, ¿sí? A esos son nuestros destinatarios. Uh-huh. Y para aquellos que están escuchando, la nota la pueden encontrar también en nuestro sitio web, pero además han hecho como una división de, bueno, con respecto a la empresa, todas estas preguntas, con respecto al proyecto, todas estas preguntas, con respecto a cómo va a ser de sostenible y qué va a pasar con, entre otras cosas, por ejemplo, el agua de la zona y demás, otra cantidad de preguntas. Es como que lo dividieron para que quede todo en respuestas claras y concretas. Exactamente, o sea, las preguntas son varias, pero están nucleadas en diferentes perspectivas, si querés, de jurídicas, ecológicas, ambientalistas, en términos de locaciones, de propiedades. Sí. Esto es parte de lo que un poco se había anunciado en el encuentro de asambleas que hubo en Balcheta la vez pasada, digamos, empezar a plantearlo concretamente desde todas las asambleas o solo desde la Curulubú. Si te referís al encuentro de Balchet, que hubo en Balcheta, si mal no recuerdo, porque yo estuve en abril, No, eso fue un encuentro de asambleas asociadas con la Currulubu, sí. Está. Bueno, María Teresa, gracias por estos minutos. Vamos a estar ampliando y esperemos a ver quiénes se animan a ir respondiendo a todo esto, que muchas son, como bien planteabas vos, desde un sentido común, de qué va pasando, por qué solo una empresa de esta manera, tanta tierra. Bueno, es la tierra de la provincia, como vecinos y vecinas y vecines de la provincia, necesitamos sí. algunas respuestas. Un poco el espíritu de la nota va por ese lado. Gracias por estos minutos. No, la agradecida soy yo, pero la agradecida somos nosotros en nombre de la Asamblea. Abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. María Teresa Sánchez.